fonéticamente serán con mucho similar, ¿sí? Si es un hombre o una mujer, por ejemplo. La figura abstracta será equivalente y fonéticamente serán con mucho similar. ¿Sí? Habrá otros terrenos que no sean la entonación, donde puedan ser en el ámbito comunicativo igual o diferente. Pero en lo prosódico, en lo fónico, nada más, es aún ese grupo melódico mínimo tendría diferencias fonéticas perfectamente audibles en diferentes voces. Entonces, ¿dónde está? Me perdona que se diga la fórmula que le parece. Esto es para preguntarle cómo es posible que a una voz tan pequeña se complique cuando la amplía o... ¿Alguna que, perdón? Porque me recuerda que se diga con la fórmula, o sea, que la tiene ahí. ¿Bajo? Claro. Aquí está la sílaba acentuada. Sí, claro. Dentro de esa sílaba acentuada, aquí empieza la sílaba acentuada de aquí. En esa sílaba la entonación va a ser abajo y va a cobrar una altura hasta una cúspide máxima, a partir de la cual. ¿Y eso sí que en ese sistema tan pequeñito? En una sílaba, por supuesto. Ustedes no lo han visto en Fran, cuando han hecho sus cortes de sílabas. Bueno, pues se mueve la entonación. Incluso a veces es necesario poner una regla, porque visualmente tenemos la impresión de que dos puntos son de la misma altura. Cuando pongo la regla, resulta que están así. Entonces, los sentidos son los que engañan. Visualmente, lo que hay que hacer con los médicos. Y ya se nos tiene 300 artes, ya se nos tiene 200. 80, a ver, que no son, por más cerquita que estén visualmente, ¿no? Entonces, ese sería como la expresión de un grupo melódico mínimo, el acento tonal, a nivel silar. Y el grupo melódico máximo, se ha hablado entonces de lo que apuntaba ahí como sinfonema o entonema, que sería la entonación de toda la oración completa o toda la decisión completa. Las divisiones o las oraciones muchas veces afectan pausas en el interior. Y yo digo, mi nombre es Silvia. Y ahí los grupos son, ya no siento tema, tendrá que abarcar a los dos. Si quiero hablar de un tema o de un sintomema, de toda la oración. Así que, ni hablo con puras oraciones de un grupo fónico, ni necesariamente todos los grupos fónicos están compuestos por una sola oración. ¿Sí? Sería como la trampa de la oralidad. Lo gramatical de la oración no está obligado a estar contenido en un solo grupo fónico. Y el grupo fónico o el grupo melódico tampoco está obligado a pertenecer a una sola categoría de oración gramatical. Entonces, gramática y entonación o gramática y prosodia no necesariamente establecen correspondencias de uno o de otro. Se empalman a como el hablante va elaborando su discurso. ¿En relación con qué? En relación con la situación comunicativa que está enfrentando, ¿no? Cuando hago pausación como esta que hice ahora, en relación con la situación comunicativa que está enfrentando. Esa aleatoriedad de los cortes, de las pausaciones, ¿a qué obedece? Habría que saber qué cosa es una pausa y para qué sirve a nivel fónico y a nivel comunicativo. ¿No? En una conversación, por ejemplo, para el enlace de turnos, estoy hablando yo, después sigues tú, y luego sigo yo, y luego sigues tú, ¿cómo nos damos la señal? El día que acaba de hablar yo para que sigas tú. Por ejemplo, con una ausencia de ánimo, no dijéramos vacío ni silencio, sino con una pausa no oralizada. Tú sabes, interlocutor, que ahí donde hay vacío, un supuesto vacío, una pausación no oralizada, puedes arrebatarme el turno de ánimo. ¿Por qué? Para decirle la señal. A nivel comunicativo. A

a probar, ¿verdad? De tercera articulación de las lenguas humanas, porque todas lo comparten, ¿eh? El mismo superficial está en todas las lenguas humanas. ¿Y qué permitiría esta tercera articulación? En términos comunicativos, vehicular, ¿qué? Algo que es inagotable en el ser humano. Mis pasiones, mis emociones, las vehículo a través del elemento supraseguimental, porque en el nivel silábico, en lo gramatical, ¿no? El ancho. A nivel francístico o racional, ¿no? ¿Se acuerdan que decía Kiris por ahí? Una oración tiene que tener una identidad entonativa. Y si carece de ella, eso no se llama entonces, no se llama oración. ¿Se acuerdan? En alguna parte. ¿Quién define la oración? Como una entidad que debe poseer un cuerpo entonativo, un entonema, a falta de lo cual deja de ser oración. ¿Se imaginan? La gramática tradicional puesta en jaque solo por la oración. Que por cierto es bastante simple, porque no pasa nada que subir y bajar. Una cosa tan económica permite vehicular todos los grados, según estoy apostando en este trabajo que ahora estoy escribiendo, todos los grados de las emociones humanas, gracias a los entonces. Todo se puede decir, todo se puede transmitir en un supraseguimental. ¿De acuerdo? La suspensión sería que, con respecto a que todo transmisible, la cancelación de toda la emoción con un entorno suspensivo no se permite que infiera nada. Corta toda posibilidad interpretativa de su parte. Es como el poder de los entornos suspensivos. Y el tercer discurso, imagínense. Bueno, muy bien. Lo que nos queda. Acentuación léxica y posléxica sería el último de ustedes, ¿vale? Por acentuación léxica, ¿qué tenemos que entender? Que cada una de las categorías que están en nuestra cajita es susceptible de recibir una colección de acentos y muy probablemente del mismo lugar, sustantivos esdrújulos, sustantivos graves, sustantivos agudos. Están categorizados gramaticalmente y también acentualmente, ¿verdad? Mis cajitos de categorías de taxonomía y listados ahí. Pero ¿qué pasa en la hora de lo posléxico? ¿Y qué es lo posléxico? Comunicativo, lo funcional, lo discursivo, ya, aquí en la arena comunicativa. En la conversación, pues, en el diálogo. Y de lo que ocurre en el diálogo, circo expresivo. Acentuación posléxica, ¿cómo la encontramos? ¿Cómo la localizamos? Gracias a Pratt, por ejemplo. ¿Ya leyeron mi trabajo sobre convivencia prosódica general? La PPG. Por ahí. ¿Qué digo de la acentuación posléxica? Que de toda esta oración, en el lugar donde se posicionen los tres, le apuesto casi todas mis canicas a que la blanca está cargando ahí algo importante. Está poniendo de relieve, prosódicamente, con un grado mayor de concentración, una parte de su mensaje. Por alguna razón que puedo encontrar en el campo comunicativo y que del campo fónico quizá me quede oscura, porque solo se me reflejan tres picos. Y el puesto está ahí mismo. Ahorita me acuerdo, hoy por la mañana hubo en el CD una situación impresionante, una ponencia de una maestra de la UDG que hizo con un lector ocular en una pantalla en donde fijaba el lector la vista cuando iba leyendo. Su teoría era que se iba a fijar con mayor tiempo, y es siempre mil segundos, en las sílabas que están acentuadas gráficamente. Ya no la tiene y descubrió que no. Bueno, yo diría la verdad, ¿no? Que la tilde, si quieres, sí,